haya pasado el tiempo, sigo fiel a nuestro acuerdo. Ese que hicimos en sueño, sueños tejidos despiertos. Porque hay momentos en el amor que nos encienden una ilusión, graban recuerdos al corazón y son cimientos de la pasión. La distancia y los temores son mis malos consejeros. Me dicen que no te espere, que me busque un amor nuevo. Pero responde mi corazón, que no haga caso a esa insinuación, echando más leña a esta ilusión, dándole fuerzas a la pasión. En nuestro sitio te esperaré, con la paciencia del pescador, con la esperanza de un soñador, y más que ansioso allí yo estaré. Porque ya viene otra Navidad, y el mundo entero estará feliz. Al lado tuyo quiero empezar el año nuevo que ha de venir. ¿Y qué hago yo sin ti en esta Navidad? En nuestro sitio te esperaré, con la paciencia del pescador, con la esperanza de un soñador, y más que ansioso allí yo estaré. Sonora Malecón. En nuestro sitio te esperaré, con la paciencia del pescador, con la esperanza de un soñador, y más que ansioso allí yo estaré. Raniel Sarmiento, búscamela en Cartagena. Con la esperanza de un soñador, y más que ansioso allí yo estaré.